Vos sabés que me estaba acordando, esta es una historia verídica, la que viene, porque quiero que sepan ustedes que todo lo que yo cuento ocurrió y lo que no puede ocurrir cualquier noche de estas. Incluso hago ocurrencia a domicilio. Se pusieron contentas. No, de patelana, ya no doy para patelana. Pues saben que nosotros sabíamos ir a Villa de Soto, acá cerca, un hotel que tenía una señora que nos habíamos hecho amiga, la Siria, y paramos siempre ahí. Y era muy, muy cuentera ella. Y una noche paro y me dice, ¿sabes que el otro día está tu amigo? El Jorge. El Jorge era un amigo mío, tenía como 45 años, 50 años. Dice, ha estado con una chica de 20, lindísima. Y ahí estaban, se encerraron los dos en la pieza del hotel. Y le digo, la hacía clamar. Sí, le digo. ¿Y qué grita, bella? Uno, por favor. Uno, por favor. Bueno, y hablando de eso, voy a recordar a un querido amigo, el Chango Martínez, que escribió una hermosa samba, que es dedicada a Capilla del Monte, que va acompañado en este caso por Miguel Ángel Reyes en guitarra, yo haciéndole la base, Rodolfo Sánchez en bombo, y en bandoneón, Quique Ponce. Se va la primera.